La semana pasada, Aldo Narejos, psicólogo, cantautor y artista polifacético, nos habló de música, psicología y de la fórmula del éxito en la industria de la música comercial. Durante la semana hemos recibido muchos correos electrónicos con preguntas relacionadas con su intervención y planteando también otros interrogantes. Así que conectamos en Córdoba con Aldo Narejos. Aldo, bienvenido a Territory Mac. Hola Jaume, hola a todos. Muchas gracias por invitarme. La semana pasada nos explicabas que la fórmula del éxito en la música comercial consta tan solo de 4 acordes. Irene Cuevas, desde Ciudad de México, Ismael desde Málaga, Carlos desde Zamora y Rafa desde Vigo te preguntan ¿a quién se le ocurrió esta fórmula mágica? Ah, sí, pues es una buena pregunta que me han hecho muchas veces, pero ni lo sé ni creo que nadie lo sepa, porque la música es tan antigua como el hombre. Si alguien se proclama como el inventor de esa fórmula, no lo puede demostrar, porque no se sabe si 2 siglos antes alguien que no fue apresado por ningún libro o por ninguna evidencia, lo había hecho antes. Eso forma parte de, no sé, es como decir quién inventó el sexo. Fede desde Granada, Guillermo desde Badajoz, Iñaki desde Vitoria, Sebas desde Ávila, Juanma desde Cartagena y Sergio, el técnico de sonido que tenemos hoy en el estudio, se preguntan por qué gusta tanto la música cantada en inglés cuando la mayoría de gente que la escucha no entiende lo que dice la letra. Sí, sí, pues ahí te puedo dar mi opinión. No sabría decir cuál es la respuesta correcta, pero yo creo que es precisamente por el hecho de no entender la letra. Viene a ser solo música y al no entender la letra te puedes imaginar que lo que dice mola un montón. Fíjate, a mí me pasa mucho cuando compongo, hago la música, hago la melodía y a lo mejor he terminado la canción entera y la puedo cantar así. Y me encanta la canción, pero luego voy y le pongo una letra y digo, ¡ay, qué horror! No, esta no. Y a lo mejor me tiro años hasta que consigo poner la letra definitiva. ¿Por qué? Porque me gustaba mucho más cuando era na-na-na, que me podía imaginar lo que yo quisiera, que poner una letra que ya te está determinando hacia dónde tiene que ir tu imaginación. Entonces, el escuchar música en inglés, si no sabes inglés, pues te permite eso, imaginarte cualquier cosa. Dejarte llevar solo por la esencia, por el espíritu de la música, de la armonía y de la melodía. Vamos con otra pregunta que la formula Farran Coma desde Andorra. Dice que ha flipado con tus vídeos y que en uno de ellos criticas lo de que si un grupo afina sus instrumentos con la frecuencia en la que vibra la tierra en ese momento, pueden ofrecer un concierto extraordinario. Dice que le des más argumentos. O sea, lo que dicen esta gente, esta moda se llama 432 hercios, no dicen que de afinarse cómo vibre la tierra en cada momento, dicen de afinarse a 432 hercios, porque ellos afirman que la frecuencia de la tierra es de 432 hercios, pero es que eso no es cierto. La frecuencia Schumann, la frecuencia de vibración de la tierra, es variable. A veces sube, a veces baja. Entonces yo les decía a ellos en mis vídeos, si realmente queréis vibrar con la Tierra, tendríais que coger un aparato, un geomedidor, para ver a cómo está vibrando la Tierra y afinaros en base a eso, pero no siempre 432. Entonces sería falaz, no podríamos basarnos en esos argumentos. Pero vamos, este es un tema muy, muy tedioso. En realidad, para el que le gusta el tema de los 432 hercios, pues si se ve mis vídeos le puede abrir bastantes ideas al respecto. Vamos con la última pregunta. Germán desde Aranda del Duero, Beatriz desde Almodóvar del Pinar y Luca desde Puerto Llano te preguntan, ¿crees que se ha devaluado la figura del artista profesional? Sin duda, pero es que yo diría más, yo diría que se ha invertido simbólicamente el significado del artista. Desde que la industria se encarga de la gestión del arte, ya no hay una relación entre la calidad del artista y su grado de éxito. Ahora son otros factores los que correlacionan con el éxito, como por ejemplo, pues la calidad y cantidad del marketing, especialmente, sobre todo eso sí. Eso importa mucho más que la calidad artística. Y ahora mismo pues lo que importa es la pela. La pela es la pela, ¿eh? Y bueno, pues como toda industria, se hacen productos, se hacen estudios de mercado y si parece que va a funcionar, entonces se invierte. ¿Y cómo se sabe si va a funcionar? Pues para eso tenemos la estadística, para eso tenemos, bueno, pues todo lo que la ciencia nos ha ido dando se está aplicando, no como se prometió un día que iba a ser supuestamente para beneficio de toda la humanidad, sino pues para beneficio de algunas empresas y bueno, y algunos poderes económicos, por así decir. En nuestras redes sociales tenéis los enlaces para escuchar los últimos trabajos que Aldo Narejos ha publicado. Aldo, gracias por acompañarnos hoy en Territory Mac y responder a las preguntas de nuestros oyentes. Muchísimas gracias, Jaume, a todos. Os recuerdo que podéis seguirme, música, vídeos, investigaciones. Podéis entrar en aldonarejos.com o buscar Aldo Narejos en YouTube. Sintonizas Territory Mac.